Principios universales y reglas generales de la verdadera destreza del espadín, según la doctrina mixta de francesa, italiana y española, dispuestos para instrucción de los caballeros seminaristas del Real Seminario de Nobles de esta corte, por su maestro don Manuel Antonio de Brea, maestro mayor y examinador de todos los del reino. Madrid, en la imprenta real año de 1805. Al señor don Andrés López Isagastizábal, caballero pensionado de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, brigadier de los Reales Ejércitos y director general del Real Seminario de Nobles. Señor director, dos razones muy poderosas me asisten para ofrecer a usted estos breves principios de la verdadera destreza de la espada: el amor que a este arte ha manifestado usted desde el principio de su feliz dirección del Real Seminario y la distinción particular que le he merecido siempre como maestro de los caballeros seminaristas. No puede recaer mi gratitud sobre mayor ni mejor fundamento que sobre los favores que debo a usted como maestro del seminario, pues acreditan el desempeño de mis obligaciones, que es y será siempre para mí mi mayor gloria. Ni tampoco puedo yo dar al público otro testimonio más claro de mi agradecimiento que ofrecer a usted este pequeño obsequio de mi aplicación, y el fruto de muchos años de estudio y experiencia en el arte de la destreza de las armas. Si con él consigo que los caballeros seminaristas se ejerciten en unos principios, que los enseñan con bastante seguridad de mantener su honor en las ocasiones que se les ofrezcan en lo sucesivo, no tengo más que desear. Porque lo demás, protección y estimación de este arte nobilísimo ya la tengo asegurada en usted, quien, entre otros grandes beneficios que le debe este establecimiento, y le deberá de resultas la nobleza de España, creo que no será el menor el recordarla con la publicación de esta obra, cuál fue la diversión de sus abuelos, y con qué ejercicios tan nobles y varoniles se preparaban a merecer los títulos de dobles y la confianza de sus soberanos. Con tan generoso estímulo, movidos todos los que en nuestra nación ciñen espada, así en la paz como en la guerra, conocerán el aprecio que merece este noble arte. Procurarán restituirle aquel antiguo esplendor con que le cultivaron sus mayores, y adquirirán la agilidad y robustez necesaria para emplear dignamente sus personas en servicio de la religión y de la patria, que es lo que desea vivamente. El más agradecido súbdito de usted, Manuel Antonio de Brea. Introducción. En este pequeño escrito, por su volumen, y grande por la realidad y firmeza de sus demostraciones, ofrezco a la nobleza española un método fácil para poder conseguir la defensa propia, y en caso necesario la ofensa de su contrario, que es a lo que se reduce el arte de la destreza de las armas. No me ha parecido conveniente acumular citas en él, aunque podía, como lo han hecho todos los que han escrito de este arte, valiéndose de célebres autores antiguos y modernos, que tantos libros han dejado escritos de la destreza, para comprobación de sus demostraciones, por tener yo la seguridad de que ellas mismas lo declararan sin necesidad de otro apoyo. He visto y leído varios, y en todos encuentro una suma inconstancia, contradiciéndose los unos a los otros, sirviendo más de confusión que de instrucción y de amontonar volúmenes sin ningún provecho. Tampoco se trata en este escrito del origen o fundamento del arte de la espada, ni de matemáticas, pues aunque sería muy útil, la experiencia que tengo me hace omitirlo, porque a los que solo aspiran al manejo del arma para su defensa, les parece que el tiempo que gastan en otra cosa es inútil y les hace falta para lo principal, y mayormente cuando son ramos que separadamente se pueden aprender. Me ha movido a tan alto empeño el servicio de la patria, y el haberme hallado en varias conferencias entre extranjeros, y en particular con franceses e italianos, en que cada uno sostenía su doctrina como la mejor, sin más fundamento que el de su capricho, y sin atender a que la verdadera destreza es una ciencia que consta de unos principios universales, y que ésta no tiene patria, ni está limitada a este o el otro país, sino a todo el que tenga gusto y aplicación, y en particular los señores, caballeros, así títulos como particulares, y a los que se emplean en la milicia, que por precisión deben ser instruidos en el manejo de la espada para quedar con lucimiento las funciones que les ocurran o les comisionen sus jefes, pues de lo contrario irán expuestos a perder la vida y el honor, que es lo que más importa. Y así digo que sin dificultad se conseguirá la defensa por medio de esta escuela, que se lo facilita sin ninguna confusión, a la que le remito. No podré persuadirme a que no habrá quien critique o contradiga algunas cosas, o el todo de este escrito, pero habré de tener paciencia, y sufrir como otros antes lo han hecho, y diré para entonces, son muchos más los que contienden de palabras que no han hecho, y aquello que desprecian lo hurtan secretamente. Capítulo 1. Clases de florete, y modo de empuñarle. El espadín, que desde ahora nombraremos florete para aprender a batallar, o ejercitarse en su manejo, ha de tener tres pies castellanos de longitud, que es una vara hasta la guarnición. Esta será pequeña, y aunque en esto hay variedad, las más a propósito son las siguientes: la primera redonda, su diámetro de 4 dedos, lisa y un poco acopada, el puño largo y no grueso, y unido a la misma guarnición, el pomo pesado y redondo, para que le haga ligero; la segunda, en que de la misma guarnición saldrán 2 patillas, que subirán hacia arriba, de 1 dedo o 2 de alto, encima un palillo abierto por medio,

baja, de afuera, de adentro, de atrás y de adelante. Capítulo 7. De las plantas. Las plantas útiles y universales con las que el diestro puede hacer todas sus funciones, así para la defensa propia como para la ofensa de su contrario, son tres, y no se necesita de más. Pues aunque hay algunos que han querido introducir dos francesas, dos italianas, dos españolas y una mixta, a mí me parece que esto es superfluo y aun de suma confusión, por lo que no hago mención de ellas, antes bien se deben excluir enteramente. Primera planta útil. Supóngase al diestro en la primera posición de pies con el cuerpo derecho y perfilado, con solo la diferencia de tenerlos desviados uno del otro la cantidad de un pie. Segunda. Supóngasele apartado un pie del otro la cantidad de dos pies y medio, bajando el cuerpo, doblando las rodillas, vuelta la punta del pie izquierdo hacia afuera, de manera que si de su rodilla cayese una línea perpendicular, había de tocar en la punta del pie, la derecha no se ha de doblar tanto, solo ha de formar en la corva ángulo obtuso. El cuerpo y pies ocupando la línea recta, y sobrecargado sobre la pierna izquierda, y todo lo que se pueda perfilado para no descubrir más punto que él. Costado. Esta planta se forma de dos maneras, la una aumentando con el pie derecho y la otra sacando o retirando hacia atrás el izquierdo. Tercera. Considérese al diestro apartado un pie del otro la cantidad de tres pies y medio del formador, esto es, de hueco entre uno y otro talón, poco más o menos, así en esta como en las dos anteriores, bajando el cuerpo y doblando la rodilla derecha, de manera que caiga una línea perpendicular encima de la hebilla, la pierna izquierda estirada y firme, formando con el todo línea recta, que por estar el cuerpo bajo será diagonal. Estas plantas tienen la preferencia en todo, y sin ellas nada se puede hacer en verdadera destreza. No se les da medida fija, pues por lo regular no lo son sus formadores. Capítulo 8. De los compases. Los compases son siete, y todos muy necesarios para el manejo de la verdadera destreza, los que no se deben ignorar, y son recto, extraño, trepidante, curvo, transversal, retrocedente de transversal y mixto de transversal y curvo. Para su conocimiento se han de suponer dos círculos en el suelo, que llamamos comunes, de manera que estando los dos combatientes en su primera planta han de tocar con los talones en las mismas circunferencias y ha de tener el uno dos pies más que el otro, que es la distancia o hueco que le corresponde a la primera planta. A estos círculos los divide por medio una línea recta, que se llama del diámetro. Por cada pie se considera pasar una línea recta, que toca en los extremos de los círculos. Estas se llaman infinitas por ser paralelas y nunca tener unión por estar apartada una de otra un pie. Con este conocimiento se puede pasar a definir cada especie de compás. El compás recto se ejecuta siempre que se comience por la línea del diámetro a dar pasos de aumento con el pie derecho, siguiéndole el izquierdo y quedándose en su primera posición y planta. Cuando se retrocede con el pie izquierdo y le sigue el derecho por la misma línea recta, se hace el extraño. Cuando por las infinitas siguiendo cada pie por su línea, sea por dentro o por fuera, se ejecuta el trepidante. Cuando se camina por la circunferencia, tocando cada pie en el círculo que le corresponde, se ejecuta el curvo. Cuando se atraviesa la línea del diámetro, caminando hacia adelante de un lado a otro, se hace el transversal. Cuando se vuelve hacia atrás, atravesando la misma línea, se ejecuta el mixto de transversal y extraño, y cuando solo se aumenta con el pie derecho, atravesando la línea del diámetro, y después se levanta el izquierdo formando en el aire una porción de círculo para sentarle en la línea infinita, o muy poco distante, siguiéndole el derecho, de modo que venga a quedarse después de sentados los dos pies en la quinta posición, o tercera planta hecha al revés, se habrá ejecutado el transversal y curvo. Esta me parece suficiente noticia para el conocimiento de todos los compases. Estos compases sirven, el recto para elegir medio de proporción, el extraño o retrocedente para quitar la distancia, el trepidante para defenderse del rigor del contrario cuando quiere ejecutar herida punzante o cortante, y se verificará sin duda la defensa por quitar el cuerpo del lugar peligroso, y aún le quedará buena disposición. El curvo para descubrir las profundidades del cuerpo contrario y tomar ventaja sobre su arma. El transversal para sujetar el arma y estrechar a su contrario. Con el cual se forma ángulo mixto. El mixto de transversal y extraño para salir de la opresión en que uno se halle y poner el arma en libertad, defendiéndose de su contrario por riguroso que sea. El mixto de transversal y curvo para los movimientos de conclusión. Este no puede hacerse más que por un lado, que es postura del arma y parte de adentro, los demás por los dos lados. Estos mismos compases se pueden ejecutar aunque sea con el cuerpo bajo, procurando ir bien perfilado para no descubrir más que el costado. Capítulo 9. De las posturas diagonales. Las posturas diagonales son ocho, cuatro superiores y cuatro inferiores. Estas sirven para defenderse de todo género de golpe, tirado a ejecutar herida, sea la cabeza, pecho, costados o piernas, como se manifestará por las mismas demostraciones. Primera,

para las que hay que prevenir la defensa. Capítulo 11. Líneas consideradas en el cuerpo del hombre. Es muy necesaria la inteligencia de las líneas consideradas en el cuerpo del hombre para el uso de la verdadera destreza, porque todo género de herida toma el nombre de la línea donde tiene la ejecución. Estas se reducen a 9, a saber, 5 verticales, 2 horizontales y 2 diagonales. Para su distinción se ha de suponer al hombre con el cuerpo derecho, los pies juntos o muy poco apartados, mirándole de frente o cuadrado, formando con el todo ángulo sólido. En esta disposición se ha de considerar que le sube una línea desde los talones a lo alto de la cabeza y baja perpendicular tocando la nariz, dividiéndole en 2 partes iguales, a la que se le da el nombre de diametral del pecho. Del nacimiento de cada brazo por bajo se considera caer una línea recta, que toca en los tobillos de cada pie. Estas se llaman verticales, otras 2 se consideran bajar por entre la diametral y verticales, tienen su principio o nacimiento en las orejas y fin en la garganta de cada pie. Estas tienen el nombre de colaterales. Bien se deja conocer que estas 5 líneas son verticales, pero para la distinción de cada una es preciso aplicarlas los nombres dichos, a fin de que no sirva de confusión en las ejecuciones de las heridas. De hombro a hombro se considera una línea, que se llama de la contingencia, otra se considera pasar por el ombligo o cintura, que tiene su principio y fin en las verticales de los costados, divide el cuerpo por medio, su nombre horizontal, y forma con la de la contingencia un cuadrángulo en el pecho. Otras 2 se consideran cruzar este cuadrángulo, tienen su principio en los ángulos superiores y fin en los opuestos inferiores, sus nombres diagonales forman 4 ángulos en medio del pecho en el tocamento que hacen. Este mismo cuadrángulo se considera en el rostro con las mismas líneas. Capítulo 12. De los medios de proporción y repartimiento de grados en el arma. Los medios de proporción son 3, propio, apropiado y transferido. El propio es el que elige el diestro para sí con la seguridad de poder ejecutar heridas sin ser alcanzado de su contrario. Este se consigue cuando excede en altura o largura de arma, o le toma por medio de algún compás que le facilita el arte. El atrofiado es aquel que el diestro obliga a elegir al que tiene el arma más corta, o él lo es de altura. El transferido aquel que por haberse apropiado el adversario, sujetándole el arma, y con disposición para ejecutar heridas si le conviene, conociendo el diestro el riesgo en que se halla, se le transfiere para sí por medio de una evolución de movimientos mixtos, que de precisión serán remiso, violento y natural, que es con el que ha de quedar sujetando el arma contraria. Pero si los 2 combatientes fuesen de altura y armas iguales, el que primero le elige lo hace para los 2, y para conseguirlo se han de considerar en ángulo recto y con disimulo. El que le haya de elegir, procurará que la punta de su arma, sea de la clase que fuese, llegue a la guarnición contraria, pero que no pase, y quedará elegido el medio de proporción. Pero si el que le elige la tiene más larga, habrá elegido el medio propio por quedar su contrario desproporcionado, y si es más corta, será apropiado, porque le ofrece al contrario lo que no había elegido. Este es punto en que se debe poner todo cuidado, y en el que más adelante seguirá de la forma del atajo, porque si se falta en algún requisito podrá ser de malas consecuencias. Antes de pasar a formar el atajo, me ha parecido conveniente hacer un repartimiento de grados en el arma, pues es muy del caso su conocimiento en verdadera destreza para conseguir el acierto. Por lo que se debe repartir o considerar en 3 partes iguales, a las que llamamos tercios o dimensiones, y a cada una en 3 partes, que en toda el arma serán 9, a los que llamamos grados. Estos han de tener su principio número 1 en la punta y el 9 arrimado a la guarnición, por cuyo motivo resulta que el primer tercio tiene los menores grados y con él se han de ejecutar las heridas, con el del medio los desvíos y privaciones y con el tercero las sujeciones, pues tiene toda la fuerza o superioridad de grados. Capítulo 13. Forma del atajo. El atajo tiene 3 especies, a saber, en el principio, en el medio y en fin, bien entendido, que todo impedimento es atajo y se reducen a 3 sus formas, pero se han de tener presentes las 3 especies de fuerza de las que todo diestro se ha de valer, que son resistente, operante y permanente, que por otro nombre se llama intersa y reservada. Con este conocimiento se puede pasar a formar el atajo. Este se puede poner por uno de los 2 lados o posturas del arma, de parte adentro y parte de afuera, para lo que habrá el diestro elegido su medio de proporción con los requisitos ya advertidos y observado la disposición en que su contrario se halle. Si tuviere el arma obtusa y el brazo estirado, se congregará con la suya, procurando, luego que se le una, desviarle la punta, quitándole la dirección que tenga al pecho. Y de este modo habrá ejecutado el primer tajo o impedimento. Segundo, si el adversario ofreciese el arma recta y ocupando la línea del diámetro, pondrá el diestro la suya encima, procurando sujetarla con 6 grados sobre 3, y le quedará hecho el atajo real, que es su verdadero nombre, no obstante ser en el principio por estar en ángulo recto, y sobre ángulo recto, formando 4 ángulos en la unión que hacen las armas. De que resulta ser 2 las especies de fuerza que se hacen, porque el que se halla debajo resiste, y el que está encima opera, para desviar o sujetar,

pues no da lugar a hacer movimiento alguno a su contrario. Segundo modo, después de tiempo y bajando el cuerpo, supóngase haber acometido el adversario y que el diestro para defenderse bajó el cuerpo a su segunda planta, desde aquella disposición acomete a su contrario y ejecuta la herida en el punto que haya descubierto. Verídicamente se manifiesta ser herida después de tiempo por ser la ejecución después de los movimientos de su contrario y de cuerpo bajo. Tercera en el tiempo. Supóngase al diestro esperando en su segunda planta, ofreciendo punto, y que el adversario le acomete, en aquel tiempo se levanta, une el pie derecho al izquierdo o al contrario, y levantando el cuerpo, ejecuta la herida en el punto descubierto. Capítulo 16. De las estocadas principales. Las estocadas principales son tres, aunque en sí no es más que una. Toman el nombre según la disposición que da el contrario, a saber, por la unión del arma, por su ejecución o atajo, o de causa libre. La ejecución la tendrán en uno de tres parajes, que serán rostro, pecho o costado de su contrario, que son los más a propósito para quedar en el tiempo defendido, pues aunque se podrá herir en algún otro, no será de tanta segundad y tal vez será expuesto. Por lo que aconsejo al diestro dirija su punta a uno de los tres dichos puntos, sin olvidar los movimientos de la mano, porque unas veces convendrá en primera, otras en segunda, otras en tercera y otras en cuarta. Estas se ejecutan con los nombres de simples, compuestas y ligadas. Primeras simples. Supóngase al diestro puesto el atajo o impedimento por la postura del arma, y parte de adentro con los requisitos advertidos en el capítulo 13, y sin desunirse se pasará al medio proporcional. Y si su contrario le consiente y le ofrece punto suficiente a poder introducir su punta, le acometerá con el movimiento mixto de natural y accidental, corriendo el arma por la contraria, hasta ejecutar la herida en la colateral derecha, y será primera estocada por unión de arma. Para seguridad y firmeza al tiempo de la ejecución, aumentará con el pie derecho a su tercera planta, volviendo el talón a su parte de adentro, formando en el suelo triángulo isósceles, la mano a nivel del rostro, participio las uñas arriba, para que la guarnición desvíe la punta contraria y quede en el tiempo defendido. Segunda, pondrá el diestro el atajo por la postura del arma y parte de afuera, y sin desunirla, como se dijo en la anterior, le mejorará pasando a su medio proporcional, comunicándole un gradito de fuerza operante, y si el contrario resiste y la punta del arma pasa de la guarnición un grado. Estando en esta disposición le acometerá el diestro con el movimiento accidental, corriendo el atajo hasta ejecutar la herida en la diametral del pecho, por la sujeción que tenía hecha, desigualándose. Para descubrir más el punto, e ir con más seguridad a la ejecución, y volviendo la mano participio uñas abajo, para apresar en el tiempo con el gavilán inferior y desviar la contraria, a este modo de ejecutar se le da el nombre de cuarta parte de círculo. Tercera. Supóngase al adversario esperando en su segunda planta, ofreciendo punto en el pecho o coracteral derecha por la postura del arma y parte de adentro, y al diestro con la general flaqueza debajo de la total fuerza contraria, esto es, número 1 bajo del 9 y pasado a su medio proporcional, y en el supuesto de que su contrario le espera y le ofrece suficiente punto, le acometerá con el movimiento accidental, librando el arma y encaminándola por la unión de la contraria hasta ejecutar la herida, con la precaución de levantar la mano a nivel de los ojos y participio de uñas arriba, el pie derecho en los términos que se lleva advertido en la primera, y habrá ejecutado la estocada de causa libre. Así en esta, como en las demás, inmediatamente es menester salirse a sus medios de defensa. Se advierte que se pueden ejecutar por los dos lados o posturas del arma, teniendo presente a la ejecución volver los participios de la mano para los desvíos y sujeción del arma contraria. Pero, si no tuviese el florete gavilanes, la hoja a la ejecución ha de entrar de plano, y los desvíos serán con los filos, la mano uñas adentro, a la que llamamos primera. Hemos dado noticia suficiente de las estocadas simples, pasaremos a darla de las compuestas. Primera, supóngase al diestro esperando, y agregado con su arma a la contraria, ofreciendo punto en la jurisdicción del brazo. En el tiempo que el contrario libre el arma, o bien para acometer, o para solo mudar de disposición, en aquel ha de acometer el diestro, y ejecutar herida en la diametral del pecho desigualándose, ganando grados al perfil, y para más seguridad volver la mano participio uñas abajo para desviar con el gavilán inferior. Segunda, pondrá el diestro el atajo por la postura del arma parte afuera, y cuando su contrario libre su arma, para sacarla de la sujeción que le tiene puesta, le acometerá el diestro con el movimiento accidental, y ejecutará la herida en la diametral del pecho. Pero si sale formando, que lo podrá hacer, la herida ha de ser en la colateral derecha, levantando la guarnición a nivel de la cabeza, para que en caso que baje la cuchillada, descanse en el fuerte y no sea ofendido en el tiempo. Pero si luego que pone el arma en libertad se afirma en razón de ángulo recto, aun cuando esté con el cuerpo bajo, la herida en ese caso ha de ser en la vertical derecha debajo del brazo. Para la seguridad de esta se ha de volver la mano participio uñas arriba, para desviar o sujetar con el gavilán inferior, y será estocada de cuarta parte de círculo,

le será más conveniente disminuir o levantarse a su medio de defensa con su arma unida a la contraria para impedirle o obligarle a tomar otro rumbo. No obstante lo dicho hasta aquí, me parece muy conveniente añadir algunas más proposiciones para que en cualesquiera postura o guardia que el diestro se quiera afirmar a esperar a su contrario, no le sea confusa ni difícil su defensa y pueda ejecutar las proposiciones de las reglas generales. Primera proposición. Supóngase al diestro esperando en su perfecta planta con el brazo un poco encogido, la mano baja y participando las uñas arriba, el arma transversal a con acento su parte de adentro, la punta un poquito baja, ofreciendo punto suficiente en el pecho por encima y aún por bajo del brazo y arma. Si estando en esta disposición, su contrario le acomete por encima, el diestro se defenderá con solo estirar el brazo. Le será suficiente para divertir o desviar el arma contraria y al mismo tiempo disminuir con el pie derecho como medio pie, para que el cuerpo forme concavidad, y luego que se la haya apartado y echado fuera del paralelogramo, le podrá dar la respuesta con la precaución de pasar la punta de su arma sin que toque por bajo del brazo, y ejecutar herida en la colateral derecha ayudado del movimiento accidental, y procurando que todos los movimientos sean muy prontos para que al contrario le sea difícil la defensa. Segunda, podrá el diestro desigualarse en el tiempo que su contrario le acomete por encima del arma para ganarle los grados del perfil, librando la suya para ejecutar la herida en la diametral del pecho sin recargo, por haber quitado el cuerpo de la línea del diámetro en el tiempo que el contrario le acometió. Tercera, esperando el diestro en su planta y guardia, como se ha dicho, se podrá valer de recibir a su contrario en el tiempo que le acomete por encima del arma, lo que podrá hacer de uno de dos modos, sacando el pie izquierdo atrás a su tercera planta, librando la suya, y levantando la mano para desviar con su guarnición la contraria, ejecutando la herida en la vertical derecha, con el nombre de Sagita, con el cuidado de que todas estas acciones, así de acometer el contrario, como de recibirle el diestro y ejecutar la herida, sean a un tiempo, sin que haya ninguna intermisión, y se logrará el fin de la defensa y ofensa, y tendrá ejecutado el primer modo. Cuarta, se prepara la mano poniendo la uñas arriba, y en el tiempo que el contrario va a ejecutar herida por encima del arma, como en las anteriores, levantará el diestro el pie izquierdo, y le unirá al derecho, y con el gavilán superior apresará el arma contraria, y bajando la punta de la suya, que por precisión, para apresar, la tendrá levantada, ejecutará la herida en el movedor del brazo o rostro de su contrario. Pero si no se le quisiese dar tan gran golpe, que sin duda lo es, podrá el diestro así como aumento con el pie izquierdo, tenerle firme y levantar el derecho y unirle al izquierdo valiéndose del primer medio universal. Pero que sea de uno u otro modo, todas las acciones sean hechas a un tiempo y se logrará la ofensa a su contrario y en el tiempo quedar defendido. Y habrá ejecutado el segundo modo indicado en la anterior proposición. Quinta, se podrá valer el diestro de alguna de las formaciones en el tiempo que su contrario le acomete por encima del arma como en la anterior, y en el tiempo divertirle con la octava diagonal. Y sin desunir la suya le formará tajo, el que podrá ejecutar si le conviene, procurando al sacar el arma, que vuelva por el mismo camino y línea horizontal, sin más diferencia que dejar la contraria debajo, y al mismo tiempo se debe meter por entre las dos armas el brazo izquierdo, para impedirla. Reducción de la contraria, procurando que la ejecución sea antes que se recupere su contrario. Y si el diestro le quisiese ejecutar de punta lo podrá conseguir, equilibrando el cuerpo sobre la columna izquierda, reduciendo su arma a que ejecute la herida en la colateral derecha por la misma unión de la contraria, y volviendo a equilibrar el cuerpo hacia adelante, logrará el fin. Esta misma formación se puede ejecutar sobre el arma contraria, y se logrará destruirle la fuerza y quedarle sujetando. Sexta. Si el diestro quisiese entrar al extremo propincuo en el tiempo que su contrario le acomete por encima del arma como en las anteriores, lo podrá hacer sin riesgo, levantando la mano a nivel del rostro, volviendo las uñas afuera, la punta del arma baja, y desviar con el filo inferior, e inmediatamente meterá la mano izquierda por entre las dos, de manera que el arma contraria quede debajo del brazo, y aún habrá ocasiones en que le podrá concluir, y de pronto librará la suya, pasándola por debajo del brazo contrario, y sin que toque en parte alguna, la encaminará a que ejecute la herida en la diametral del pecho o rostro, formando con el cuerpo y pies triángulo, haciendo centro sobre las puntas, borneando el cuerpo a su parte adentro, y habrá formado ángulo mixto y ejecutado estocada de puño, de modo que todos los movimientos sean hechos a un tiempo, y antes que su contrario se recupere o disminuya, pues de lo contrario no tendrá efecto. Séptima. En el tiempo que el contrario acomete, librará el diestro su arma y la pondrá encima de la contraria, sujetándosela con el tercer tercio sobre el primero. Si estando en esta disposición quisiese el diestro ejecutar herida en la vertical derecha, lo podrá hacer corriendo su arma por la contraria, ayudado del movimiento accidental y si quisiese que la ejecución sea en el rostro o movedor del brazo, lo podrá conseguir sin desagregarse de la contraria, con la precaución de que si el contrario acudiese a desviar para defenderse, le engendrará revés, el que podrá ejecutar saliéndose a sus medios de defensa. Pero si no quisiese el diestro ejecutar, y solo si quedarse sujetando, lo podrá hacer, y obligará al contrario a salir de la opresión en que le tiene puesto, que de precisión lo tendrá que hacer de uno de dos modos, que será o librando o formando, y en el tiempo le podrá el diestro acometer y ejecutar la herida en el punto más cercano descubierto. Bien claramente están manifestando estas siete proposiciones, que son procedidas de la estocada que el contrario ha tirado por encima del arma con ánimo de ejecutar herida en la diametral del pecho de su opuesto, y también que el diestro está ofreciendo punto bajo, como se advirtió en la primera proposición, no habiendo duda de que podrá ser herido, si no se prepara la defensa. Porque aunque es peligroso semejante modo de ofender, con todo tengo presente que batallando con cierto maestro, muy preciado de su habilidad, me acometió con tal fuerza y se me aproximó tanto, que a no haber dado un compás trepidante con el pie izquierdo, y al mismo lado, el que fue suficiente para quitar el cuerpo de la línea del diámetro para que no lograra su intento, no tan solo me hubiera estropeado con el arma, sino también con su cabeza. Más observé que tuvo que poner la mano izquierda en tierra para sostenerse, por haberle faltado el apoyo a donde llevaba el objeto o inclinación de ejecutar. Y para que se vea hasta dónde llega el capricho de algunos hombres, no obstante haber visto el poco efecto que tuvo semejante resolución, replicó diciendo: «Siempre que mi contrario me ha ofrecido un suficiente punto por bajo del brazo o del arma, no he tenido reparo en acometer, y algunas veces he logrado el fin, o bien por hallar a mi contrario distraído, o por no saber acudir a su defensa, o en caso de acudir a hacerlo con muy poca fuerza, y por eso yo procuro a la ejecución esforzarme cuanto puedo, y como ya he dicho, que algunas veces me había salido bien, ahora me había parecido sería lo mismo, por lo que no tuve reparo en acometer. A semejante modo de hablar y ejecutar muchísimo se me ofrecía que decir, mi intento no es dilatarme, ni amontonar variedad de proposiciones, que suelen servir más de confusión que de instrucción, por lo que me parece, que no obstante lo manifestado, y el desprecio que el diestro hace de semejante modo de operar, pues con solo dar un simple compás le fue suficiente para defenderse, y aun para que diese el contrario con la cabeza en tierra, con todo es muy del caso aplicar algunas demostraciones, para que con realidad se nos facilite la defensa, y no nos quede duda en este punto. Primera proposición, acometiendo el adversario por debajo del arma, se le opondrá el diestro bajando la punta de la suya a que participe de la rectitud baja, como si formase la séptima diagonal, de modo que con el segundo tercio ha de desviar la contraria, y ejecutar la herida en la vertical derecha bajo del brazo, a la que damos el nombre de sajita. Y para más seguridad y firmeza sacará el pie izquierdo atrás, formando su tercera planta, y si no levantará el derecho, y le unirá al izquierdo, y logrará el diestro, haciéndolo todo en tiempo, quedar defendido, y ofender a su contrario sin ningún riesgo. Segunda, en el tiempo que el contrario acomete por bajo del arma, se defenderá el diestro cortando la línea, volviendo la mano uñas abajo, desviando la contraria con el filo inferior, y disminuyendo con el pie derecho la cantidad de un pie poco más o menos, con la advertencia de que quede el talón levantado para que forme el cuerpo con cavidad, y volviendo a sacar su arma por el mismo plano inferior, formará un tajo, el que podrá ejecutar en el rostro, o movedor del brazo contrario, o a donde más le convenga. Y para lograrle con toda conveniencia, se desigualará con el pie izquierdo, y a su mismo lado, formando en el suelo un medio círculo, y siguiéndole el derecho poniéndole detrás, formando la tercera planta hecha al revés, esto es, por estar el pie izquierdo delante y el derecho detrás, lográndose por este medio la defensa y ofensa en su contrario, como la demostración lo manifiesta, procurando hacer todos los movimientos con la mayor presteza posible. Tercera, si el diestro no quisiese ejecutar la dicha formación, la dejará caer sobre el arma contraria, aumentando en el tiempo con el pie derecho, y logrará por este medio destruir la fuerza de su contrario, y concluirle, o ejecutar herida en la diametral del pecho, procurando hacer todos los movimientos con suma prontitud, para no dar lugar al contrario a su recuperación, pues de lo contrario no logrará el fin. Me parece suficiente noticia para el conocimiento de esta guardia. Ahora proseguiremos declarando algunas otras proposiciones, y estas serán esperando el diestro a su contrario en su segunda planta, con el brazo un poquito encogido, la mano participio de uñas arriba, la punta del arma remisa a su parte de afuera, participando de la rectitud alta y muy poco apartada de la línea del diámetro, ofreciendo punto en la coracteral derecha o rostro. Primera proposición. Siempre que el contrario acometa el punto dicho, se defenderá el diestro expeliéndole el arma con el movimiento natural y filo inferior, y al desvío ejecutará la herida en el punto que le haya descubierto. Segunda. También puede acometerle en el tiempo desigualándose para su mayor defensa. Tercera. En el tiempo que el contrario acomete podrá el diestro recibirle, o superior o inferior, para lo que necesitará sacar el pie izquierdo haciéndole caminar curvo por la circunferencia la cantidad de un pie, formando centro con el derecho, para que le sea un equivalente de la desigualdad, y le ganará los grados del perfil, con la advertencia, que si la ejecución o dirección de su punta fuese al rostro, ha de ir por unión del arma contraria para desviarla con el filo inferior, y tercer. Tercio. Pero si la ejecución fuese inferior, el desvío de la contraria ha de ser con la guarnición y gavilanes de la del diestro. Cuarta, acometiendo el contrario, según en las anteriores, se levantará el diestro al plano superior y primer medio de defensa con el quite de complicación, el cual podrá hacer de dos maneras, por unión del arma, o superior o inferior desviando la contraria, e introduciendo la suya a que ejecute la herida en el rostro o coracteral y la inferior debajo del brazo. Quinta, si el diestro quisiese entrar a los medios del atajo con el movimiento natural, aumentará con los dos pies, sin excederse de su perfecta planta, logrando por este medio estrechar a su contrario, y si saliese de la opresión que se le tiene puesta, en el tiempo ejecutará herida, y si no quisiese el adversario sacar el arma con acento libertad, deberá el diestro alargar la mano izquierda para agarrarle la guarnición, y en el tiempo reducir la suya para que ejecute herida en la diametral del pecho o rostro, y si el adversario acudiese a su defensa, le engendrará revés, el que podrá el diestro ejecutar saliéndose a sus medios de defensa. Sexta. El diestro podrá valerse del movimiento circular para desviar el arma contraria y después acometer de segunda intención en los términos que se advirtió en el capítulo que se trató de sus especies. Mas, no obstante vuelvo a decir, que inmediatamente que el diestro haya conseguido desviar el arma contraria, encaminará la suya fingiendo que va a acometer en el movedor del brazo o rostro de su opuesto, y cuando le vaya a desviar, que le será preciso para defenderse, bajará la punta de la suya, y la pasará por debajo del brazo contrario a que ejecutar la herida en la coracteral derecha, pero si en el tiempo del fingido acometimiento su contrario levanta el brazo y arma, en ese caso la ejecución será en la vertical o debajo del brazo, y tendrá menos rodeo. Séptima. Podrá el diestro ejecutar herida en la diametral del pecho, por sujeción del arma contraria con el mismo movimiento circular, en el tiempo que su contrario le acomete, o después de él, desigualándose para su mayor seguridad y defensa por el mismo lado de la ejecución. Octava. Sujetará el diestro el arma contraria con el gavilán superior en el tiempo que su contrario le acomete, y sin desunirla, inmediatamente ejecutará la herida en el rostro, o a donde halle punto más cercano descubierto. Novena. Si el florete del diestro no tuviese gavilanes, se valdrá de la expulsión diversiva o expulsiva, y luego que le tenga apartada el arma del diámetro, sacará la suya por el mismo plano inferior, o bien formando, o librándola, volviéndola a subir con el juego solo de la muñeca. Pero sea de uno o de otro modo, sin detenerse en cosa alguna, la pondrá sobre el arma contraria para impedirle la reducción y ejecutar la herida en el punto que se vea descubierto, y esto será, o bien de primera o de segunda intención, y con la prontitud posible, para no dar lugar al contrario a que disminuya, y hecho los términos referidos, logrará el fin, y aún habrá ocasiones de la conclusión. Décima. Supóngase al adversario que ha cometido a con acento ejecutar la herida en la coracteral derecha por la misma unión del arma, y según en las anteriores. El diestro para defenderse podrá valerse del medio círculo, esto es, pasará su arma por bajo de la contraria hasta quedarse en primera diagonal, y desde esta disposición enviará la respuesta con la mano uñas afuera, bajando la punta del arma y encaminándola a ejecutar la herida en la vertical derecha debajo del brazo, a la que damos el nombre de estocada en segunda. Y si el diestro observase que su contrario es pronto en acudir a su defensa, la ejecución en ese caso será en la diametral del pecho, para ganarle los grados del perfil. Para lograrlo con alguna seguridad, ha de fingir que acomete en segunda, y al ir su contrario a desviar, como antes se lleva dicho, volverá el diestro la mano uñas arriba, y enviará el arma por encima de la contraria a que ejecute la herida en la coracteral derecha, y será de acometimiento en segunda, y estocada en cuarta. Estas 10 proposiciones están manifestando ser procedidas de la estocada que el adversario ha tirado por la postura del arma y parte de adentro con ánimo de ejecutar herida en la coracteral derecha o rostro. Y pues hemos dado una suficiente noticia en cuanto a la defensa que a esta guardia corresponde, proseguiremos declarando lo que corresponde a la siguiente. Estando el diestro esperando en su segunda planta con el brazo un poquito encogido, el arma participando de la rectitud alta, y algo remisa a su parte de adentro, la mano que participe de las uñas abajo ofreciendo punto claro y voluntario por encima del brazo en la coracteral derecha o rostro, postura del arma y parte de afuera. Primera proposición. Si estando en dicha guardia o postura, el adversario acometiese con ánimo de ejecutar herida en el punto descubierto, se defenderá el diestro con el movimiento natural, desviando o sujetándole el arma con el filo inferior, o bien disminuyendo, o entrándose a los medios del atajo para sujetar o estrechar al contrario, y después ejecutar herida en la diametral del pecho, o aguardar a que la saque de la opresión en que se halla, y en el tiempo ejecutarla, ayudado del movimiento accidental. Segunda. ¿Puede el diestro valerse de los fingidos acometimientos, después del quite, con los requisitos que se llevan advertidos en otras anteriores proposiciones, recurriendo para la ejecución al punto que su contrario le dé descubierto y logrará el fin de la defensa y ofensa a su contrario? Tercera. ¿También podrá el diestro ejecutar herida en el tiempo que su contrario le acomete o sale de la sujeción que se le tiene hecha, desigualándose para más seguridad? Cuarta. Supóngase al diestro esperando los términos que llevamos advertido. En el tiempo que su contrario le acomete, le apresará el arma con el gavilán superior, e instantáneamente la correrá y ejecutará la herida en el rostro o movedor del brazo, con la precaución de que si el contrario en el tiempo levanta la mano y arma para cubrir el punto dicho, la ejecución ha de ser bajo del brazo, con la mano siempre uñas arriba, para quedar en el tiempo colocado y defendido, tenga o no el florete. Gavilanes. Quinta. Preparará el diestro la mano poniéndola participio de uñas arriba, y en el tiempo que su contrario le acomete, usará del movimiento circular para desviarle el arma, o apresársela con el gavilán inferior, e inmediatamente correrá la suya para ejecutar herida en la vertical derecha bajo del brazo, a la que llamamos cuarta. Pero si al hacer el círculo, su contrario pasa el arma sin dar lugar a que se la toque, recurriendo a ejecutar herida por encima del brazo, se le opondrá el diestro con el movimiento accidental, ocupando la línea del diámetro antes que lo haga su contrario. Sexta. En el tiempo que el contrario acomete, podrá el diestro o recibirle o detenerle, esto es, sacando el pie izquierdo atrás o levantándose a su primer medio, pero de cualquier modo que fuese, que el brazo y arma giren con el movimiento circular para quedar en el tiempo defendido, siendo la ejecución bajo del brazo, a la que llamamos agita, o en la coracteral derecha. Séptima y última. Si el diestro con el mismo movimiento circular quisiese entrarse a los medios o fin del atajo, lo podrá hacer aproximándose con los dos pies, y si el contrario permaneciese, meterá la mano izquierda por entre las dos armas, y le agarrará la guarnición por debajo, de modo que le quede la contraria debajo del brazo izquierdo, y retirando el derecho, y reduciendo la punta de su arma a la línea del diámetro, podrá ejecutar herida en la diametral del pecho, y será una de las que decimos de puño, pero si al ir a concluir, su contrario se retirase disminuyendo, y librando su arma, o formando revés, se le opondrá el diestro en el tiempo con el movimiento accidental, ejecutando la herida en el punto que se le vea descubierto, procurando la buena colocación para su defensa. Estas tres referidas guardias o posturas me parece son las más a propósito, y en las que el diestro debe afirmarse para esperar a su contrario en rigurosa batalla, pero siempre sin olvidar las posturas diagonales, porque con ellas se han de hacer todas las funciones que convengan a la defensa. No me detengo en tratar más de cada una de por sí aunque podía. Basta tener conocimiento de los puntos que en cada una se le descubren al contrario, para ir aplicando las proposiciones anteriores y según mejor convenga. Capítulo 22. Defensas del puñal. Si en alguna ocasión se encontrase el diestro sin espada, como suele suceder, y se le presentase uno de los muchos hombres que hay de mala intención con un puñal o cuchillo en la mano, en este caso no ha de huir, pues le estará mal. Lo que debe hacer es esperarle en su segunda planta con el brazo derecho levantado, de manera que la mano esté aún más alta que la cabeza, descubriendo todo el pecho, y cuando el contrario le tire la puñalada, se defenderá el diestro con el movimiento natural, dándole con la mano un golpe en la muñeca, y si puede ser agarrándosela por debajo, y si no, no desunirse, y al mismo tiempo disminuir con el pie derecho para formar con el cuerpo concavidad, y levantando el izquierdo para sentarle detrás del derecho de su contrario, haciendo centro en el derecho, le echará la mano izquierda al cogote, parte inferior de la cabeza, procurando hacer todos los movimientos sin temor, y muy prontos, y se logrará la defensa. Y si hallándose el contrario en esta disposición por haberle salido fallida su resolución, se fuese a retirar para volver a acometer, el diestro en aquel mismo tiempo le ayudará a levantar, empujándole para que su mismo instrumento le sea en su perjuicio. Segunda proposición del puñal. Supóngase a los dos combatientes en el medio proporcional, el adversario esperando con el sombrero en la mano izquierda, y en la derecha un puñal, y el diestro acometiéndole con su espada, unas veces de corte y otras de punta. Su contrario con el sombrero se va defendiendo, y en uno de aquellos tiempos se aproxima metiendo el pie izquierdo, y con la mano derecha le tira una puñalada con ánimo de ejecutar herida en la coracteral izquierda u hombro. El diestro, para defenderse, le saldrá a recibir con la mano izquierda vuelta uñas afuera, el brazo un poco curvo, para que el puñal quede entre la coracteral y brazo, procurando agarrarle por la muñeca, o muy poco distante de ella, y se logrará sostenerle, y sacando el pie derecho atrás a su tercera planta, reducirá la punta del arma a que ejecute la herida bajo del brazo derecho del contrario. Se ha de procurar ejecutar todos los movimientos con la presteza que sea posible, y se logrará la defensa, y castigar semejante modo de acometer con armas prohibidas. No se trata más sobre este punto, porque como ya se dijo en otro capítulo, no era el intento hacer grueso volumen, solo se han puesto estas dos demostraciones por ser las más fáciles y practicables. Capítulo 23. Modo de alargar el arma, y de saludar o hacer la cortesía. Si dos caballeros tratasen de ejercitarse o divertirse en este tan noble arte, tomará el uno de ellos los dos floretes en la mano derecha, cruzando las dos hojas, y unidas las guarniciones irá donde se halle su amigo o competidor, y puesto de cuadrado en su cuarta posición de pies, se los alargará para que tome el que le parezca, quedándose con el uno, y al mismo tiempo con la mano izquierda se quitarán el sombrero, sacando el pie derecho a su tercera posición, después se retirarán a quitarse. el espadín o capa si la tienen, y se pondrán sus guantes, que no les harán daño. Para dar principio a la cortesía, se presentarán los dos combatientes con el sombrero en la mano, ocupando la línea del diámetro, y levantándose a su plano superior formarán en el aire con su brazo y florete una porción de círculo, como si fuesen a formar un revés, quedándose en su primera diagonal y tercera posición de pies. Y volviéndose a su segunda punta formando un tajo vertical, quedarán en la línea del diámetro, dando en el tiempo un golpecito en el suelo al sentar el pie derecho, e inmediatamente se volverán a levantar a su plano superior y tercera posición de pies, levantando en el tiempo la punta del florete a modo de rectitud. Hecho todo en los términos referidos, se habrá ejecutado la cortesía compuesta de tres partes, aunque de varios movimientos. Capítulo 24. Ejercicio de muralla. Este tiene tres especies: simple, compuesto y ligado. Primero, simple. Antes de dar principio a este ejercicio, se ha de elegir su medio de proporción, y puestos los dos ejercitantes en su segunda planta, ocupando la línea del diámetro, el uno esperando y ofreciendo un suficiente punto, sea por su parte adentro o de afuera, y el que haya de acometer con la general flaqueza bajo de la total fuerza contraria. Este pasará la punta de su florete por bajo de la guarnición del de su contrario, y la librará y encaminará a que ejecute en el punto que le ofrezca su opuesto descubierto, procurando a la ejecución levantar la mano y estirar la pierna izquierda y brazo derecho, y en el tiempo, bajar la mano y brazo izquierdo, uniéndole a su costado. Cuando su contrario le haya expelido el arma con el quite, permanecerá un poquito volviendo la mano y dejando ir el florete al lado que se le haya desviado, sin que se le desprenda ni caiga, y el que espera disminuirá solo con el izquierdo en el tiempo que le acometen para hacer el desvío con más libertad, pero que sea muy poca cantidad, aplicando las defensas que se tienen advertidas en las reglas de esperar según mejor le venga, y permaneciendo los dos combatientes ocupando la línea del diámetro firmes, y sin excederse de su medio de proporción. Advertencia. Ha de procurar cada uno demostrar su habilidad sin propasarse a ninguna acción que pueda resultar en perjuicio de alguno, antes bien se han de evitar. Y si en virtud del rigor de la batalla se proporcionase alguna ejecución, se ha de procurar marcarla, pero no ejecutarla, guardando todo el silencio posible ínterin estén demostrando con las armas en la mano. Igualmente se previene que en caso de solicitar o admitir la definición de alguna proposición, que sea con los más excelentes profesores, no con los inferiores presumidos, que con estos no se saca gloria de vencerlos, y si acaso ellos vencen, afrentan a la habilidad y al sujeto. Me he ceñido lo posible en las láminas poniendo las demostraciones, más practicables y fáciles, por ser imposible representar todas las proposiciones o posturas que pide el arte relacionadas en este prontuario, atiéndase a la explicación de cada una de ellas para su ejecución. Bien claramente se manifiesta en este escrito ser esta una ciencia que consta de dos partes, la una especulativa y la otra práctica. La especulativa toca las potencias del alma y la práctica a las operaciones del cuerpo. El que la haya de conseguir necesita tener entendimiento, disposición y aplicación. Con estas tres prendas tan poderosas sin duda se conseguirá el fin, para emplearle en el servicio de Dios, de su rey y de su patria.